en el estudio a Oscar Di Vincenzi, él es periodista de la localidad de Alberti, en la provincia de Buenos Aires, que fue quizá conocido por fuera de los medios de comunicación de la localidad, cuando se conoció un video que mostraba cómo lo fumigaban a él mientras intentaba frenar una fumigación de un empresario agrícola de esa zona. Está aquí en Mar del Plata y lo invitamos a que venga aquí al programa a charlar sobre esta temática que seguimos tanto aquí en la radio y que tiene tanto que ver también con la lucha que se realiza por muchas organizaciones en la ciudad de Mar del Plata. Buen día, Oscar, muchas gracias por haber venido. Buen día, gracias a ustedes y bueno, un gusto estar tomando unos mates y charlando sobre estos temas tan complejos, ¿no? Que por ahí no parecería que una ciudad tan turística como Mar del Plata se pudiera abordar estas problemáticas ambientales y sociales. Bien, Oscar, vos estuviste, bueno, intentando frenar una fumigación, ¿no? ¿Cómo llegaste a ese momento a pararte abajo del mosquito, ¿no? La máquina que aplica ahí los químicos, ¿cómo llegás a toparte con Zunino, quien es el que finalmente da la orden de aplicarte y vos poner en riesgo tu salud? Bueno, el tema de las fumigaciones aéreas viene desde el 2007, 2008, cuando iniciamos un amparo judicial para frenarlas. Junto con otros vecinos se logró un fallo importante a nivel provincial, que es de la Suprema Corte de Justicia. Salió en agosto del 2012 y el 2 de enero me llamó un vecino diciendo que iban a fumigar, obviamente que estaba prohibido, si hay un fallo había que hacerlo cumplir. Y no intenté parar la fumigación, lo que hice es documentar el incumplimiento, que también es cierto que, bueno, pasa como desapercibido el incumplimiento del fallo judicial, porque detrás de todo esto está la intendente de Alberti, que da un permiso para fumigar a 100 metros. Tampoco se cumplió porque estuvo fumigando Zunino a menos de 40 metros. Pero Zunino es el hermano de la jefa de Medio Ambiente, cuñado del concejal Pulero. Así que bueno, queda todo en familia. Veraza, el dueño del campo, es el proveedor de combustible del municipio, al cual le debe plata al municipio. Es toda una historia muy interesante y familiar de pueblo, donde los intereses económicos están por arriba de los intereses, bueno, que tienen que ver con la salud y con el cuidado del ambiente. Este buen hombre de Zunino, ¿a qué se dedica? ¿Qué, productor de qué? ¿Qué es lo que hace? A Zunino es fumigador. A él se dedica a lo contratan y es el que fumiga los campos. No es él tiene una pequeña chacrita que creo que heredó de su esposa. No. O sea, él se dedica, es el que, claro, el que fumiga. Y de golpe se convirtió después de la 125 en el presidente de Productores Rurales porque tenía esa particularidad de correr a los camiones que pasaban en aquel momento con su camioneta. Claro. O sea, ese fue el evento más importante que tuvo en su historia como productor agropecuario para convertirse en el presidente de Productores Rurales, ¿no? Y felizmente ya no es más el presidente de Productores Rurales porque lo corrieron. O sea, le han cambiado de figuritas. Claro. Pero que evidentemente no tiene una posición política interesante como para seguir ascendiendo. No va a ser nunca el secretario general de la federación o algo por el estilo. Su carrera política es muy cortita, es cortito como su reacción, ¿no? Su reacción ante un problema como el que sucedió, ¿no? Que él estaba incumpliendo con un fallo, pero con una orden del intendente, decidió hacer cagadas, así que bueno. Eso en política se paga rápido. Y creo que ya lo pagó cuando se hizo la asamblea extraordinaria de productores rurales y le bajaron el dedo. Pero bueno. Y venís a Mar del Plata a contar tu experiencia, a vincularte con las organizaciones que están luchando también en Mar del Plata por lo mismo. Que Mar del Plata, vos decías, es raro que una ciudad turística, ¿no?, que está tan referenciada con la playa, con el ocio, con el descanso, haya, ¿no? Pero también tenemos un cordón productor muy interesante que está luchando mucho para que seguir ampliando sus barreras de producción y lo que están intentando vecinos y quienes están produciendo otro tipo de alimentos, uh-huh, están tan preocupados y ocupados, ¿no?, en evitar que eso suceda. También estamos aquí con Arturo Botero, quien te acompaña, ¿no?, también de la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo es la invitación con Oscar? ¿Cómo es la vinculación para traerlo a Mar del Plata? Bueno, la invitación es fundamentalmente porque tomamos contacto con Oscar a través de encontrarnos en puntos comunes mirando esta problemática, ¿no? Uh-huh. Oscar, bueno, no sé si lo va a decir, pero el domingo recibió un premio por esto, un reconocimiento por su insistencia y su lucha defendiendo la salud. Porque todo esto, en definitiva, es un problema de salud. Lo que pasa en Mar del Plata es que uno tiene la idea de que la contaminación viene del sector industrial, uh-huh, y que desde el campo es todo verde y eso es así de alguna manera. Pero ahora, cuando aparece tecnología, empieza a cambiar y empieza a ser también en el campo un lugar de contaminación, fundamentalmente para la gente misma del campo y de los entornos. Esto se empieza a ver ahora, es resistida esa idea por mucha gente, pero empiezan a aparecer evidencias científicas y médicas que empieza a saturar de información todo esto, y se empieza a plantear el problema de decir, bueno, tenemos que hacer algo, ¿sí? No solamente con la salud de los suelos, sino fundamentalmente con la salud de las personas. Entonces, esta problemática, que en general se la lleva a un terreno de productivismo, es decir, bueno, también hay que hacerle un eje que es el de la salud, claro, que en definitiva no se puede producir a costa de la salud de las personas. En ese contexto y en esa línea es que, bueno, que con Oscar, que venimos hablando de esto y trabajando esto en otros lugares, le pedimos que se acerque para que nos ayude un poquitito, porque es uno de los referentes sociales en lo que respecta a esto, qué sé yo, que tiene el país. Claro. Por eso lo trajimos. Bien. Buah, tampoco... Es verdad. Tampoco era pavada, che. No, pero es verdad. Se está dando una cuando habla en serio, es verdad. Cuando habla pavada, bueno, ya Es verdad. No, porque Oscar, vos sos periodista, ¿no? Trabajás ahí en el periódico Pertenecer, en la FM 94.1, ahí en Alberti. Digamos, no venís de las asambleas de producción agroecológica o de paren de fumigar, ¿no? Digamos, a pesar de tu vinculación, venís más del lado de la comunicación, ¿no? Una comunicación militante seguramente, pero no venís, digamos, como un vecino directamente afectado, o sí, digamos, vos tenés... Sí, yo soy un vecino afectado, vivo a 150 metros de las zonas de fumigaciones. Y antes de abordar este tema como periodista, lo trabajé desde por ejemplo, el Renace, hace unos 10 o 12 años, y bueno, siempre metido en estos temas que por ahí sí uno lo toma como periodísticamente al principio, pero que después se te hace carne, ¿no? Claro. Esto de, pero bueno, hay un laburo social que si bien tiene que ver con lo periodístico, se encaró desde una organización social que es un Surco Pro Familia, que era recorrer las escuelas rurales de todo el país y bueno, pretender que todas las escuelas tengan una huerta escolar, y a partir de allí tengan su alimentación sana, y empezar a hablar de desnutrición, de los problemas, claro, de medio ambiente. En aquel momento, año 2003, 2002, se daba esta historia de regalarle a los chicos la soja solidaria, y bueno, sí, nos tocaba en provincias del interior decirle, bueno, esto es una porquería, digo, ustedes no pueden comer poroto de soja, o que les mientan diciendo leche de soja, y le tirábamos a la mierda las cosas. Ya, venimos desde ese laburo, ¿no? Del choque, pero con una respuesta, ¿no? Cuando le tiramos a la mierda las ollas con soja en las escuelas, también teníamos el auxilio, por ejemplo, que era lo que nos daba la gente de la Universidad de Quilmes, que era la Super Sopa. ¿Te acordás salido? Que era un complemento muy nutritivo, que se hacían 25 litros. Entonces, bueno... De ir, por ejemplo, al contraencuentro Iguazú en el año 2004, junto con el Movimiento Sin Tierra de Brasil, el Mocase, el Mocafor, el Grupo de Reflexión Rural, Ruli. O sea, hay un laburo antes de que me fumigaran. Tampoco, claro, es casualidad que justo al pelotudo que lo fumigan es a Di Vincenzi. Uh-huh. Venimos jodiendo desde hace mucho tiempo con esta historia. y hay mucha gente que viene jodiendo desde mucho tiempo más atrás que nosotros. Entonces, es momento en que se empiecen a frenar estas situaciones. Y yo siempre digo que me aprovecho de esta historia de ser periodista, ¿no? Porque hay una mayor llegada a los medios y hay una buena predisposición de los colegas de poder difundirlo. Esto que ves en el diario, creo que el Foro de Periodismo Argentino fue quien, en realidad, la noticia del 2 de enero la magnificó. Claro. Si quizás FOPEA no lo saca en un comunicado de repudio que habían fumigado a un periodista, capaz que ni si hubiesen enterado que un boludo lo fumigaban en medio de un campo, en un pueblito que ni existe porque está comprado por la soja. Claro. Entonces, digo, sí, es desde el lugar de periodista, pero también un laburo social hecho con otros compañeros de derecha en distintas provincias y, bueno, Tandy, volvemos a manejar. Ah, sí, sí, ahora vamos. Vamos a la tanda y ya venimos. No, pero realmente la idea, sí, ahora nos vamos a una tandita. Y bueno, la idea es, por eso estoy con Arturo, con Facundo. Sí, compañeros que también te invitan a Mar del Plata. El tema es laburar desde distintos pueblos la idea de impulsar una ley provincial. Claro. En defensa de las zonas periurbanas y de las zonas que rodean a los colegios y toda esta zona que no tienen protección en la salud. A veces discutimos si está bien decir, bueno, nosotros estamos en contra de las fumigaciones aéreas. Sí, yo estoy en contra de las fumigaciones aéreas, totalmente. Y si fuese por mí, impulsaría una ley de prohibición de las fumigaciones aéreas, porque no hay posibilidad de control. Claro. De las derivas de esas fumigaciones, ¿no? Que son aeroaplicaciones, porque si no dicen que nosotros hablamos mal. Creo que tenemos que en este momento que empezar a trabajar y fuerte en toda la provincia de Buenos Aires, porque es la provincia más dormida, la provincia más burguesa que tenemos en toda la República Argentina, ¿no? Uh-huh. Es una provincia fashion, donde no tenemos campesinos, tenemos chacareros, uh-huh. El campesinado con pañuelitos que no son como estos, pero en sus hermosas camionetas que las pagan los bancos, con muchas deudas contraídas y muchos negocios en camino. Y trabajan y son esclavos de las multinacionales y de los acopiadores de grano. Que además, los acopiadores de grano de a poquito se van haciendo o esclavos de las multinacionales o esclavos de los ministros de turno. Yo tengo la suerte de vivir en un pueblo muy fashion, donde el ex ministro de Agricultura, Raúl Rivara, vive allí, ¿no? Y ahora es diputado nacional. Entonces no podemos pretender que la ley nacional sea impulsada por un diputado como Rivara, ¿no? Claro. Que está de acuerdo con este modelo y aparte es amigo de Felipe Solá, que es el papá de este gran quilombo que tenemos en la República Argentina y que también es de Alberti, Felipe Solá, ¿no? Entonces, no podemos pedirle a esa gente que nos acompañe en una cruzada donde queremos impulsar una ley de protección de mínimo 1000 metros en zonas periurbanas y empezar a laburar en los 5000 metros libre de transgénicos. Recién allí podríamos empezar a hablar en serio de respetar la Constitución Nacional. Bueno, el artículo 41 se lo pasan por la bola, ¿eh? El artículo 41, que nosotros un ambiente sano. Esto es muy lindo, ¿no? Esto es como cantar el himno nacional. Todo maravilloso, pero después, olvídate. Entonces, en este es el laburo que tenemos que hacer caminando algunos pueblos. Y por eso, ya después de tanto hablar, aparece la figura de Arturo. ¿Y cómo caminamos todos los pueblos? Vamos en colectivo, ¿no? Dice Arturo, ¿por qué no hacemos una cabalgata? ¿No? Y digo, ¿pero quién la auspicia? ¿Y Pobló? ¿Entendés? Vamos a ver cómo hacemos la cabalgata. Sale de Alberti la cabalgata y llega a Mar del Plata. Esta es una historia muy interesante que vamos a tratar de ir pueblo por pueblo, donde cada uno de los lugares donde visitemos podamos hablar de esto, charlar con los colegas, hacer adhesiones a esta ley provincial y ver si podemos llegar a tener una ley nacional, ¿no?, de protección, porque creo que se está laburando en muchas leyes, están laburando en la ley de protección a la maldita Monsanto, ¿no? Quieren protegerle las semillas a Monsanto. ¿Y nosotros quién nos protege? Sí, una cosita, una referencia a esto es que en general, como hoy en cada pueblo, en cada ciudad se basa en ordenanzas locales, sí, que las cuales son muy manejadas o están muy influenciadas por los distintos actores de cada pueblo. Y en cada lugar pareciera que es un problema del pueblo, cuando en realidad es un problema de la provincia o de la nación. Entonces, la idea de esto es instalar que esta problemática realmente es provincial y nacional, y no particularmente de cada localidad. Claro. Entonces, en cada lugar vamos a ir con un proyecto de ley que, en el cual se está trabajando, para que sea un proyecto de ley marco para poder avanzar sobre eso institucionalmente. Bien, estamos compartiendo un ratito ahí con Oscar Di Vincenzi y con Arturo Otero, ¿no? Asambleísta de Mar del Plata, periodista de Alberti el Primero. Y después vamos a seguir charlando un ratito más, y porque venimos de Mar del Plata. Después seguramente hablamos de las putas, que a la gente le gusta más. O sea, si empezamos a hablar de las putas, che, viste, las putas las fumigaron. Ah, sí, ahí se interesa ahí más la gente. Hay como una falta de compromiso también. No, gente, porque seguramente te habrán contado, Artur, Facundo, te habrán contado que venimos de una reciente sanción de una ordenanza muy una benéfica. Fantochada, sí. Una fantochada, Y por ahí, en ese contexto, venir y hablar de esta experiencia, esta marcha por toda la provincia, esta cabalgata a favor de una ley provincial, debe ser todavía más complejo, ¿no? De instalar la Cámara Plata, pero está bueno. Mira, esta ordenanza se generó y no pasó por salud. Claro. Puede ser que un tema que afecta directamente a la salud de la gente no pase por salud. Bueno, pero la ordenanza de Mar del Plata es hermanita de la ordenanza de Alberti. Es hermana. La ordenanza, cuando se impulsa la ordenanza de Mar del Plata, simultáneamente se impulsa la ordenanza de Alberti, año 2006. Silvana Buján de Mar del Plata fue quien impulsó la ordenanza de Mar del Plata. Y yo en Alberti, pertenecíamos a la ordenanza en aquel momento. Alberti todavía la seguimos peleando para ver si no nos voltean los 1000 metros de aquella ordenanza. Acá ya lo voltearon. 25 metros al principio, lo venía siguiendo lo que venía. Digo, los concejales de Mar del Plata, la verdad, se dieron vuelta atrás, sí. No sé si se dieron vuelta, porque hijo de puta se nace. Sí, pero los que habían votado a favor de aquella ordenanza después terminan votando a favor de este. No, pues sí, sí. El otro día discutía con un amigo, ¿no? Con un colega. Me decía, che, ¿viste este se hizo político y se hizo hijo de puta? No, fue siempre hijo de puta. Solo le faltaba el poder. ¿Entendés? Y esta gente capaz que en algún momento, y sí, para llegar a sentarse en la banca, habrá dicho que iba a defender los intereses del pueblo, la salud, la constitución provincial, que también en el artículo 28 está en la constitución provincial de defender el ambiente sano, ¿no? Pero esta ordenanza es lamentable. Lo leí, le contaba a Arturo, cuando estaba en Córdoba, antes de la marcha contra Monsanto en Córdoba, el 22 salió en el Atlántico, y justo llegaba un coche de Mar del Plata con el Atlántico que decía sin cargo. Digo, me pongo a leer y estaba la sanción de la ordenanza. Decían, es vergonzoso. En Córdoba decían, es vergonzoso lo que hicieron los concejales. Sí, digo, pero a los concejales alguien los elige. También tenemos que decir que es vergonzoso que la población no salga a defender su salud, ¿no? Sí, también está el rol de los medios, como no terminan de informar, parece que es una lucha de los vecinos que viven, las pocas poblaciones que hay cerca de esas zonas donde se produce y se fumiga, entonces por ahí parece una lucha de 4-5 contra la... ¿Qué sabés si la manzana que comiste al mediodía no está llena de agroquímicos? Sí, claro. Seguramente está. Y falta, digamos, esa difusión por parte de los medios. O si el agua es tan potable como te dicen los análisis, claro, y no está pasada en nitratos y nitritos por tanta cantidad de fertilizantes nitrogenados que se están tirando. Esto no es un problema del campo, ni de los que vivimos en zonas rurales. Ya vamos a la tanda, ya vamos. Grande, perdón. No es un problema del campo, no es un problema de Balcarce, de Tandil, de La Pampa, es un problema de todos. En la ciudad de Buenos Aires no saben qué comen, realmente no saben qué comen. En las ciudades importantes, ¿no? Qué sé yo, Junín, Mar del Plata, La Plata, no saben lo que comen. Mar del Plata y La Plata tienen una problemática interesante, porque si bien es cierto que la soja y el monocultivo y toda esta historia, sí, jode, pero más jode la ignorancia, ¿no? La ignorancia de algunas personas que se cuelgan una mochila en la espalda sin ningún tipo de protección y le van dando veneno a las verduras, ¿viste? Los quinteros que decimos, ¡pobre gente! Sí, son pobre gente, no, son laburantes que no les han dicho que el veneno envenena y que capaz que si ellos no se pasan de veneno no pasa nada, porque no se van a morir instantáneamente como una cucaracha, pero que cuando vayan a tener hijos, viste, vamos a ver qué sale después de esto. ¿No? Porque se va modificando el ADN. Se están haciendo estudios ahora, hay gente laburando todo el tiempo. Uno es el que va gritando lo que labura el otro, ¿no? Pero hay médicos, hay bioquímicos, hay gente que está laburando mucho. Y ahora se está haciendo un estudio de la cola cometa del ADN, a ver cómo se va modificando en zonas expuestas. Pero ¿sabes qué pasa? Cuando terminemos de hacer todos estos estudios, dentro de 5 o 10 años, ya se murieron una parva de gente. Uh-huh. Como se fueron muriendo en estos 20 años últimos. Y se sigue muriendo la gente de cáncer. Y en los pueblos decís, me voy a encontrar con la gente. ¿Dónde nos encontramos con la gente? ¿En el club social? No, vamos a la farmacia. Porque en la farmacia están todas las mujeres con problemas de tiroides. Entonces vamos a ver si nos podemos levantar una minita en la farmacia. Es así ahora, no te vas al baile a levantar una mujer. Mirá qué pavada, ¿no?, que te estoy diciendo. La gente se encuentra en la farmacia, no en el boliche. Y se están enfermando. El otro día estuvimos en una campe de 62 días al pedo, porque la intendente ni se enteró que estuvimos allí. Tuvimos 40 días de huelga de hambre, tampoco se enteró. Pero tuvimos la suerte de hacer una estadística. ¿Cuántos se morían en Alberti? Porque vos no te pones a analizar, che, ¿cuántos se murieron? Como estábamos junto enfrente de la agencia de recaudación de la iglesia, ¿no? Ahí pasa la gente muerta y le dan el responso. De toda la gente que vimos que pasaban por allí, el 80% murió de cáncer. ¿Sí? Inclusive la esposa de un alto funcionario y hermana de un concejal murió de cáncer. Ellos saben de qué tipo de cáncer, pero más vale callémonos la boca. Es un problema. O sea, antes capaz que cuando éramos pibes decían, che, viste, hay un enfermo de cáncer, qué quilombo. Ahora tenés uno en cada barrio o en cada manzana. Arturo, ¿y cómo sigue esta visita? ¿A dónde van ahora? ¿Cómo sigue? Bueno, creo que van para Balcarce, ¿no? Sí, ¿tienen ahí una? Vamos a Balcarce y estamos, ahora dentro de un rato nos juntamos nuevamente con gente de la Asamblea Parón de Fumigar, con gente de la Alameda, que también está apoyando mucho esto, porque es todo lo que, en definitiva, es defender los derechos básicos de la gente, que es la salud y la vida. No estamos hablando de otras cosas. Y no priorizarlo frente a un planteo por ahí más económico. Así que bueno, en esta avenida de Oscar acá es un poquitito para organizar esto que te digo que independientemente de la modalidad, que puede ser una cabalgata o otra cosa, que en este caso va a ser así, estamos trabajando en el proyecto de ley. Y estamos haciendo que ese proyecto de ley, digamos, surja de los distintos pueblos y las distintas personas que interactúan con esto. ¿Reunión con algún funcionario, con un partido, muy opositor? ¿Hay alguna? No, porque esto, mira, fundamentalmente es de la gente que está involucrada. Creemos que es ahí. Por ahí puede sonar medio asambleario en sus inicios, pero realmente es así. Después sí, ya con el proyecto de ley será canalizado por todos los medios que podamos. Claro. ¿Sí? Porque la idea es que salga. Sabemos que va a haber mucha reacción. Sí, va a ser complicado en la provincia por todo lo que sea. Porque priman intereses económicos. Claro. Como priman en otros casos, como priman la pesca, como priman un montón de cosas. O sea, pero es así. Pero digamos, es la lucha por ahí que te toca jugar. Bien. La lucha por el territorio y por la salud. Claro. Es fácil. La salud. Es lo mismo que están. La misma lucha que están haciendo los COME en este momento, ¿no?, nuestros hermanos, sí, es por el territorio y por la salud. Sí, el Mocas en Santiago del Estero también. O la reserva, del puerto acá. Claro. ¿Sí? Que está en contra de un poder económico, que hace lo que quiere y bueno, y destruye. Claro. Oscar Di Vincenzi y Arturo Otero, Oscar, periodista de Alberti, te agradecemos que hayas venido aquí a la radio. Sabemos que por ahí tienen una mañana ahí con bastantes actividades, pero también está bueno tener tu testimonio, tu participación, más allá de tu casa, digamos, como decías, tu caso particular, digamos, es un ejemplo de lo que pasa, claro. Es una anécdota. Pero también visibilizarlo a través de los medios siempre ayuda a dimensionar, ¿no?, la magnitud del reclamo. Y el 17 lo vamos a visibilizar un poquitito más, porque vamos a instalar un reclamo en frente a la gobernación de la provincia de Buenos Aires, ahí en La Plata. Ahora el 17 de junio. Al lunes que viene. El lunes. Volvemos de todo este viaje, ya nos instalamos en La Plata y bueno, después veremos cómo sigue esta situación. Bien. Una cosita es que acá en esta zona hay mucha gente afectada, ¿sí? Hay mucha, sí, mucha gente afectada. O sea, que no es algo que puede llegar a pasar. Uh-huh. O sea, donde empezás a caminar y a hablar sobre esta problemática, te encontrás con gente que está muy mal, gente que ha fallecido, con chicos que nacen mal, con un incremento muy grande de del cáncer infantil. Antes había poquitos casos, hoy hay muchísimos más. Entonces, digamos, y eso pasa acá, nos pasa a nosotros como marplatenses, y en la zona pasa en Balcarce, en San Agustín. Entonces yo creo que es algo que en algún momento tenemos que empezar a mirar para ver qué hacer. Uh-huh. Y esa es un poquito la historia de esto.